¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Rita, ¿qué cargo tenés en APANI? Yo ya estoy de revisora de cuenta, me voy cayendo Ah. de la lista, dejando las nuevas generaciones. Está bien. Pero me siguen poniendo para hablar. Claro, está bien. Bueno, estás en Estoy de el... vocera, Claro. estoy dentro de la comisión directiva, pero estoy de vocera, relegando cargos que en una institución horizontal son tan importantes el último como el primero. Bien. Rita, esperemos no tener problemas con la llamada, porque parecía que se iba a cortar, pero bueno, yo te aviso cualquier cosa. Bueno. Rita, fallo de la Cámara de Apelaciones Civil acá en Santa Rosa, declarando inconstitucional la ley que habilita la caza de jabalí con jauría. A ver, ¿cómo tomaron esto? Bueno, lo esperábamos con mucho anhelo. Habíamos tenido un revés judicial en una primera instancia, donde el primer fallo no hacía lugar al reclamo presentado por la defensora, por supuesto, en el sentido de que es una práctica deleznable que tiene a un animal al que se le produce una muerte cruenta, y que se expone a animales también a una situación de crueldad. Y bueno, se aducía en ese momento que era una cuestión cultural, ¿no? Sí. Y se dejaba para el lado toda la argumentación que se basaba en la 14.346 de maltrato animal. Creo que la práctica, que nada, por supuesto, tiene que ver con lo deportivo, de la caza con jauría, más allá de que nosotros estamos en contra de todo tipo de caza, con trampas, con rifles, con todas, no solamente con esta. Lo de la caza con jauría es la máxima expresión de crueldad en la práctica, y por eso apuntamos por elevación a ese tipo de actividad, ¿no? Lo recibimos con mucha alegría, muchísima, después de haber tenido un revés. Uno no queda muy, muy esperanzado, pero aparte nos parece sumamente interesante la postura en este fallo, donde alega que hay crueldad y sostiene que lo cultural, si lo fuera, no legitima una actividad actual. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, para que la gente por ahí visibilice esta postura. Hubo un tiempo de ablación de genitales en muchos países que hoy se considera una aberración en materia de derechos humanos. En algunos se sigue haciendo, ¿sí? Sí, Se sigue sí. sosteniendo que es una violación a los derechos humanos. Los hombres culturalmente no se casaban entre sí. Hoy hay una ley de matrimonio igualitario que aquellos que quieren se pueden casar, no solamente casar, sino que pueden adoptar. Las mujeres no votaban por una cuestión cultural, patriarcal, por supuesto. Hoy las mujeres votan y ocupan cargos expectantes en los distintos poderes. Es decir, hay una evolución en la historia cultural de los países, porque así debe ser. Y lo que antes se consideraba natural, hoy no lo es. Cuando hay un maltrato a una mujer, antes se sostenía que era una situación de la vida privada. Hoy sabemos que es una situación de la vida social en la que todos debemos intervenir, ayudar, colaborar, y los poderes del Estado tienen obligación indelegable de intervenir. Claro. Entonces, no se puede sostener una actividad cruenta porque se aduce que es cultural. Rita, si escuchás a gente que se dedica a esta actividad, ellos dicen que no maltratan a los perros. Lo has escuchado, seguramente, se defienden. Igual pasó algo parecido con las carreras de galgos. Ellos dicen que no Bueno, maltratan. los que practican la caza con jauría y las hecho, Sí. de todas las personas que se valen de los animales para un fin específico, porque parto de que muchos dicen, yo salgo con los a matar chanchos para comer. La verdad que si todos tenemos que comer chanchos o carne, tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Más en este tiempo. Creo que de la actividad más cruenta y más cobarde son los que practican la caza con jauría. ¿Por qué? Porque a quienes exponen en el primer acto no son ellos, son los perros. Es decir, la jauría ataca al chancho Sí. con una escena que solamente una persona de matriz violenta puede soportar y visibilizar, porque es cruenta, imagínense, sí. 10 perros matando a un chancho y el chancho defendiéndose, donde abren perros, los mata, o sea, todo eso pasa en ese escenario. Ellos miran, una vez que el chancho está moribundo, recién van a atacarlo con un cuchillo, ¿no? La casa de Cajovía al acecho. Sí. Así que, si eso no es dantesco, cruento, con un escenario que solo una persona que tiene una matriz violenta puede soportar, ver y participar y sacarse, porque cuando el perro de uno termina dejando moribundo al chancho, se jactan de que es un perro, decime dónde está lo que no es cruento. Rita, por eso digo que es la caza más cobarde que tienen esos cazadores, porque ellos no se exponen. Rita, ¿el Estado le queda la posibilidad de apelar este fallo y que termine siendo el Superior Tribunal de Justicia el que resuelva? ¿Ustedes esperan que apele o que no apele el Estado? Yo anhelo que el gobierno no apele. Porque cuando hablamos de Estado, el que va a apelar es el gobierno. Y le pido al gobierno, Estado, que por favor avancemos en derechos. Hay una ley nacional, la 14.346, que condena hasta un año de prisión a la persona que infringe dolor, hiere, lastima y hasta causa la muerte a un animal declarado un ser sufriente, es decir, que sufre como nosotros, y con derecho a la vida y derecho humano. Entonces, te pido que avancemos en derecho y que no apele. Ayer acá en Quermés habló la defensora Ana Carolina Díaz, que fue la que impulsó esta declaración, bueno, este pedido de declarar inconstitucional, y mencionó que el próximo paso es avanzar con el tema de las jineteadas, y vos mencionabas algo cultural también que tenemos. ¿La idea es avanzar hacia que se prohíban las jineteadas también? Sí, por supuesto. Nosotros éramos un grupito de locas que caminábamos por la Cámara de Diputados con unos galgos reclamando por la prohibición de la carrera de galgos. Hoy eso es una realidad nacional. Que se hacen carreras supuestamente clandestinas, no lo dudo, no lo dudo conociendo el paño, pero ya están prohibidas y la policía tiene herramientas legales para intervenir ante la posibilidad de que se organice una carrera de galgo. De hecho, hemos visto muchas veces la intervención de la policía desmantelando carreras. La tracción a sangre, es decir, esos carros que llevan kilos y kilos y kilos, que hacen caer a los animales, a los caballos en el medio del asfalto, de la cantidad de peso que hoy ya no se puede hacer, se han adherido muchísimos municipios y casi eso ha quedado fuera del escenario. Lo logramos. Ahora esto sí será, va a ser realmente un avance en derecho animal que nos coloca en un lugar de supremacía en la región, porque desde la Pampa Sur se hace esta práctica y vamos a sentar un precedente y jurisprudencia al respecto. Y con respecto a la doma, vamos por la doma y la jineteada. Mira, en el mes de agosto la municipalidad de Arata va a auspiciar por el Día del Niño una jineteada, una domada. A mí me llena de vergüenza que un intendente auspicie un escenario de tan violento como son las jineteadas y las domadas. Y para el Día del Niño, cuando son los adultos los que deben dar el ejemplo. Yo siempre me remito al origen o al pueblo originario que necesitaba el caballo como una herramienta para moverse, para pelear, para buscar su alimento. Y lo domaba a pelo. No usaba espuelas. Claro. No usaba palenque. No le tapaba los ojos y lo estaba drogado un palenque. Y de hecho hemos visto en Villa María cómo salen y quedan tirados en el piso. No lo lastimaban con la espuela. Los pueblos originarios domaban a pelo el caballo, y porque lo necesitaban por plata. Así que nosotros, por supuesto que vamos a ir por la doma y la jineteada. Hay que pensar que en varios países la corrida de toros, algo que también que defienden dicen que es cultural, se está eliminando, se está prohibiendo, porque tenemos que avanzar en derecho, no podemos quedarnos con estas cuestiones retrógradas, realmente. Y para los que dicen ustedes atacan a los pobres, porque hay muchos cazadores que dicen que las proteccionistas nos agarramos todo contra los pobres, la verdad que nosotros queremos sostener que estamos en contra de del pueblo, de las carreras de caballo, de la caza con rifle, la caza con trampas. Estamos en contra de todo lo que tenga el animal como víctima de maltrato, no solamente por el tema de la cacería con jauría o las carreras de galgo. Y la carrera de galgo no es de pobres, La verdadera carrera de galgos es de gente de muchísimo dinero que compra los galgos en Europa. Claro. Rita, aprovecho y te consulto, porque se ha puesto en agenda nuevamente el rol que tiene la municipalidad con el tema de los perros callejeros y lo que está haciendo como política. Llamó la atención que no tengan diálogo las protectoras, bueno, las más reconocidas, por lo menos ustedes, APANI, junto con Vida Animal. ¿Esto es así? ¿No tienen diálogo casi con el municipio? No, ni casi ni nada. Me quedé corto. En realidad nosotros cuando el intendente Pinápoli era candidato, le mandamos dos o tres notas para sentarnos a contarles un poco nuestra experiencia que lleva más de 30 años en Santa Rosa, a partir de un refugio. Vida Animal también hizo lo propio, pero sé que tuvieron un vínculo en lo que es el trabajo que ellas realizan. Nosotros nunca nos contestó. Le mandamos dos o tres notas. Cuando asumió, a mandar tres notas como a Pani, diciéndole que nos sentábamos con la predisposición de colaborar con un trabajo que llevamos adelante y queríamos aportar a lo que era la construcción de una política pública en la materia. Y nunca nos contestó. Sí, clarito. Entonces, se ve que no le interesa, por lo menos. La verdad que no, nosotros hemos tenido distintas gestiones municipales. Ninguno ha podido llevar adelante una política seria en la materia. Ninguno, ¿eh? Pero siempre han tenido las puertas abiertas, nos han recibido. Más allá de no tener una política clara, sistemática, pública, abarcativa, que perdure en el tiempo, porque esas son políticas públicas. Claro. Cuando uno pide políticas públicas, no le pide al intendente de Nápoles que haga algo para su gestión. Pedimos políticas que tengan una continuidad para que tengan una efectividad. Cuando uno implementa una política en salud pública, no lo hace de acuerdo para 4 años. Establece política de salud para garantizar la salud de la población del lugar. Bueno, nosotros no entendemos la postura de Dinápoli, porque, insisto, con las otras gestiones hemos tenido intendentes que nos han escuchado, que han dicho, bueno, podemos ayudar hasta acá, podemos colaborar con esto, pero con esta intendencia, el intendente nos cerró las puertas. Rita, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Un abrazo.